Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Les habla Rodrigo. Y Elena al micrófono. Ahora, en Alhama Comunicación, pues traemos una noticia publicada en alhama.com que, la verdad, está generando mucho interés. Sí, un descubrimiento arqueológico realmente excepcional, aquí cerca, en Cacín. Exacto. Imaginen encontrar una lápida funeraria visigoda, y no de cualquier época, del siglo VIII. Casi nada. Pero bueno, lo verdaderamente asombroso, lo que lo hace único, es que lleva grabada la única inscripción conocida hasta hoy que menciona, ojo, directamente al rey Witiza. Witiza, el penúltimo rey visigodo. Es una historia fascinante, ¿eh? Sí, totalmente. Porque además todo ocurrió, pues, por pura casualidad. Fue en mayo de 2025. Ajá. Un agricultor, pues, estaba trabajando sus tierras en un bancal a las afueras de Cacín y de repente se topó con esta piedra. Tenía inscripciones. ¿Y qué hizo? Pues hizo lo correcto, afortunadamente. Avisó al ayuntamiento y ellos, muy rápido, contactaron con la Universidad de Granada. Menos mal. ¿Qué importante es eso? ¿Y la pieza? ¿Cómo es? ¿Grande, pequeña? Pues mira, es de piedra arenisca. No es muy grande, ¿eh? Medirá unos 40 por 35 centímetros, más o menos. Ah, ¿manejable? Sí, y lo increíble es que está en muy, muy buen estado de conservación. O sea, ha llegado hasta nosotros bastante bien. ¡Qué suerte! Ya está, buen recaudo, ¿eh? La trasladaron al Museo Arqueológico de Granada. Allí la están estudiando a fondo. Claro, como debe ser. Un testimonio así, hay que cuidarlo. Exacto. Y si miramos la inscripción principal, la que se ve mejor, digamos... Sí. Pues tiene 9 líneas. Empieza con una cruz cristiana. Vale. Y habla de un tal Valdeco. Dice que amó a Dios, que vivió 46 años y que murió en paz. ¿Valdeco? Suena germánico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Típico nombre visigodo. Y además menciona a otra persona, a Chilce. ¿Chilce? Sí. Descrito como su siervo o famulus. Es un término latino, vamos, para alguien al servicio de la casa, un dependiente. O sea que este Valdeco tenía cierta posición. Eso parece, eso parece. Y luego está la datación, que es, bueno, es muy curiosa. ¿Por qué? ¿Qué dice? No usa la fecha habitual, la era hispánica o el año del reinado directamente ahí. Dice, en tiempos del honor de G. Nogeoni. De G. Nogeoni. ¡Qué raro! Sí, los expertos creen que podría ser una fórmula local. A lo mejor se refiere a alguna autoridad o figura importante de la zona en ese momento. Le da un toque de misterio local, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, aquí viene el giro de guión, lo que convierte esto en histórico de verdad. A ver, cuenta. Está en el reverso de la lápida. ¿Ah, sí? ¿Hay más? Sí, grabado de una forma un poco más somera, como más rápido, ¿sabes? Ajá. Se lee claramente. Subrege Witizane. Subrege Witizane. Bajo el reinado de Witiza. Ahí está. Exacto. Es la primerísima prueba arqueológica directa, física, que tenemos de su reinado. ¡Qué fuerte! Estamos hablando de los años 700 a 710, aproximadamente. Justo. Y hasta ahora, bueno, Witiza era una figura un poco nebulosa en la historia. Sí, ¿verdad? Lo conocíamos por crónicas, pero escritas después y a veces contradictorias. Eso es. Pues este hallazgo, en Cacín, es una prueba, vamos, contundente. Demuestra que su autoridad se reconocía administrativamente. O sea, que su reinado contaba oficialmente. Claro. Incluso aquí, en el sureste peninsular, que estaba bastante lejos de Toledo, de la capital visigoda. Es increíble. Y los nombres nos dan pistas, decías. Valdeco, germánico, nobleza o funcionario quizá. Cruz cristiana, el texto en latín, confirma que todo eso seguía muy vivo. Muy presente, sí. Justo. Justo antes de la llegada de los musulmanes en el 711. Es como una foto del último momento. Vaya momento histórico. Pues sí. Y el equipo de la Universidad de Granada, bueno, ya está manos a la obra, analizando cada detalle. Me imagino. De hecho, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, ya la ha calificado como excepcional. No me extraña. No es para menos. Es que aporta datos cruciales sobre esos últimos años del reino visigodo, que son complejos y, sobre todo, cómo se vivieron aquí, en nuestra zona. Sin duda es uno de esos descubrimientos que arrojan luz sobre un periodo clave y, la verdad, poco documentado de la historia de Hispania. Exacto. Y además que haya aparecido aquí. En la provincia de Granada, en Cacín. Es fantástico. Sí, te hace pensar, ¿verdad? ¿Cómo un trozo de piedra puede cambiar lo que creíamos saber? Totalmente. Nos obliga a revisar los libros, casi. Pues sí. Para quienes quieran profundizar más o seguir las novedades sobre esta noticia, que seguro que las habrá, ¿dónde pueden encontrarlo? Toda la información está disponible en alhama.com. Ahí se va actualizando todo. Perfecto. Pues eso es todo por ahora. Aquí, en Alhama Comunicación, seguimos trabajando para traerles más información interesante como esta. Les hemos acompañado bajo la supervisión técnica, como siempre impecable, de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.